Y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos vamos a la provincia de Neuquén porque allí se conoció una importante noticia en la causa Fuente Alba 2, donde se investigan las responsabilidades políticas del asesinato del docente Carlos Fuente Alba. Y estamos en contacto telefónico con el abogado Gustavo Palmieri, que representa a las hijas del profesor asesinado. Hola Gustavo, ¿cómo le va? Buen día. Pepe Frutos desde Farco lo saluda. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien. Lo que se conoció ayer es que los sobreseimientos de las 15 personas que estaban imputadas, la mayoría policías, fueron revocados, ¿es así? Sí, sí, en septiembre del año pasado una resolución de una jueza de Neuquén había dispuesto el sobreseimiento de todas las personas, son 15 en realidad las personas que venían siendo investigadas, y lo había hecho que entendiendo que había transcurrido un plazo más que razonable en la investigación y que al ser esto una garantía de las personas, bueno, la investigación debía culminar por esa razón. Nosotros impugnamos esa decisión, contamos con el apoyo a través de la figura de los amigos del Tribunal, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y del Centro de Estudios Legales y Sociales. Le planteamos a este tribunal de impugnación que en realidad en estos casos de graves violaciones a los derechos humanos, de violencia institucional, es decir, cuando el Estado abusa de la fuerza policial y produce la muerte de un manifestante, ¿no? En estos casos, de acuerdo a un criterio ya establecido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado no puede beneficiar a sus propios funcionarios con esos institutos de extinción de la acción, sino que debe llegarse a una solución definitiva del caso, si son responsables o no lo son, para alcanzar a la verdad de lo que realmente ocurrió. Bueno, los jueces, si bien no participaron de manera directa de este argumento, entendieron, a contrario de lo que decía la jueza, entendieron que el plazo no estaba agotado, usaron para eso un argumento vinculado a una razón establecida en la propia ley, que establece un plazo muy superior al que la jueza consideraba. Así que bueno, más allá de esta circunstancia, bienvenida sea la decisión, porque finalmente, después de largos 8 años, estamos en condiciones, dentro de muy poco tiempo, de convocar una audiencia a todos aquellos que creemos tienen una responsabilidad criminal en la muerte de Carlos. Doctor Palmieri, ¿y quiénes son estas 15 personas? Son un grupo, son distintas personas. Hay un grupo de policías que son los que ejecutaron las órdenes. Dentro de ese grupo de policías estaba, por supuesto, el señor Poblete, que ya está condenado como el autor material. Están los jefes policiales que tenían relación directa con este grupo de policías, que fueron los que dieron las órdenes en directas que provocaron la muerte de Carlos. Otro grupo de jefes policiales que coordinaban el operativo y que tomaban las decisiones operacionales en el lugar. Un funcionario político que estaba presente en el lugar, que cumplía funciones de secretario de seguridad en la provincia y que estaba junto con el jefe de la policía de la provincia cuando esta decisión se tomó, y el único que no está y que vamos a buscar que esté es el que era el gobernador de la provincia de Neuquén, el señor Sovich, que según nuestro criterio y la interpretación que nosotros tenemos del caso, estaba al tanto de las operaciones, contaba con los medios legales para evitar esta represión injustificada, no lo hizo y, según nuestra opinión, tiene responsabilidad penal también en lo que ocurrió. Bien, y con respecto a Sovich, ¿qué tiene que pasar para que él también esté dentro de este grupo de personas acusadas por las responsabilidades políticas? Lo que ocurre es que el único que no estaba en este grupo de personas hasta el momento era precisamente el señor Sovich. Para hacer rápidamente una historia, siempre decimos, nosotros hace más de 8 años, decimos que había en algún momento una investigación que involucraba a estas personas, propiciada por un fiscal, y mágicamente, cuando nosotros buscamos desde la querella ampliar las imputaciones respecto de Sovich, es ahí donde empezaron los problemas. Es verdad que había al principio algún tipo de investigación para determinar si estos 15 funcionarios policiales y políticos tenían alguna relación directa con lo que ocurrió, directa o indirecta, ¿no? Pero cuando nosotros provocamos la decisión de convocarlo a Sovich, es ahí donde el Poder Judicial de la provincia de Neuquén cerró filas los jueces sistemáticamente nos negaron esta posibilidad, los fiscales nos generaron grandes cantidades de obstáculos también para evitar que Sovich cuente de lo que nosotros creemos está en condiciones de hacer. Y bueno, esta decisión del Tribunal de Impugnación no solamente evita que la causa se cierre, sino que lo que nos permite es avanzar en el sentido que nosotros lo creemos conveniente. Va a haber que esperar igualmente un plazo de 10 días hábiles porque las defensas pueden impugnar esta decisión. Habrá que esperar si lo hacen o no. Si lo hacen, habrá que ir a discutir al Tribunal Superior de Justicia. Y si no lo hacen, habrá que convocar una audiencia donde el señor Sovich deberá estar presente y ahí tendremos ocasión de plantear todo lo que hace tantos años hemos buscado y aún no hemos podido. Doctor, el policía Poblete está condenado a prisión perpetua. En el caso de todas estas personas, ¿también podrían llegar a recibir, en el caso de que esto avance, penas altas o son penas menores? Nosotros creemos que hay responsabilidades penales diferenciadas. Hay un grupo de policías que formaban parte del grupo de funcionarios policiales que cortaron la ruta en un momento claramente innecesario, que fue como una emboscada, como una encerrona, donde precisamente se produce el desprendimiento de Poblete y el disparo hacia el vehículo donde se encontraba Carlos. Bueno es mencionarlo, ¿no? Se estaban retirando del lugar. Ni siquiera se estaban manifestando, estaban volviendo, estaban abandonando el lugar. Era el final de la movilización. En ese momento que se produce este último tramo, lo que llamamos nosotros de la represión, se toma una decisión. Esta orden está, incluso hay declaraciones que surgen de la investigación anterior donde queda claro quién tomó la decisión, que fue el jefe de la policía, que como les decía estaba presente en el lugar junto con un funcionario político. Ese funcionario político en conferencia de prensa a los pocos días de la muerte de Carlos reconoció que todo lo que se hizo en el lugar contaba con la decisión del gobernador. Es decir, nosotros creemos que estamos en condiciones de demostrar que los funcionarios políticos al dar las órdenes, los funcionarios policiales al generar las condiciones para que esas órdenes se cumplan y los policías que estaban presentes en el lugar al participar de esas órdenes que eran claramente ilegales y no debían cumplir, tienen una responsabilidad. El problema de la responsabilidad penal de estas personas es una cuestión que debemos debatir en cada caso. La verdad que son muchos casos distintos y es muy largo explicarlo, pero lo que para nosotros es muy importante destacar que en los casos de violencia institucional, es decir, donde el Estado abusa de la fuerza policial para detener algún tipo de manifestación o para reprimir manifestaciones populares, el Estado no puede, como lo han dicho finalmente estos jueces, no puede verse beneficiado por estas decisiones, sino que hay que llegar a una sentencia final, decidir quién o quién no es responsable o no es responsable, pero de ningún modo evitar esa decisión porque si no desmerecemos la obligación que tiene el Estado argentino de investigar con seriedad y objetividad los casos donde el propio Estado actuó de manera ilegal. Doctor Gustavo Palmieri, le hago una última consulta y en este caso con respecto a las condiciones de detención de Darío Poblete, el policía condenado a perpetua por la autoría material del crimen de Fuente Alba. ¿Cómo está eso? ¿Se está respetando? En su momento, Sandra Rodríguez, la mujer de Carlos Fuente Alba, había pedido que se lo trasladara a una cárcel federal. ¿Está respetándose eso? ¿Cómo es? En realidad lo que ha sucedido con el lugar de detención de Poblete es que hace más o menos 2 años y algo atrás surgió la información. El señor Poblete siempre estuvo detenido en Zapala. Y en realidad, primero en Neuquén unos pocos días y luego fue trasladado a Zapala. Esa decisión la tomó un juez que estaba a cargo de la investigación en su momento. Y tomó la decisión porque la familia vive cerca de la zona, es un derecho, por supuesto, es un derecho que tienen todos las personas privadas de la libertad. En Neuquén hay muchas personas que no gozan de ese derecho, sí, el señor Poblete, ¿no? Bueno, cuando llegó al juicio fue condenado, se mantuvo el mismo alojamiento, pero hace 2 años y algo atrás un periodista lo encontró caminando por la calle vestido de civil. Supuestamente la explicación que se dio es que fue a comprar unos remedios o algo así. Luego de una pequeña investigación administrativa se determinó que este señor había salido más de 20 veces de la cárcel, del lugar donde estaba, y también se determinó que el que estaba a cargo de esa unidad era el tío del señor Poblete. Entonces, a partir de esta circunstancia, los jueces ordenaron el traslado de Poblete a una unidad en la provincia de la ciudad de Neuquén, en la capital. También ordenaron que sea alojado en la unidad 9, es una unidad del Servicio Penitenciario Federal. Bueno, estuvimos más de 2 años discutiendo por distintos recursos de la defensa que el señor debía o no ser alojado en la U9 y o no en otra unidad, nuestro criterio era ese, pero finalmente, y lo quiero aclarar, este mismo tribunal que ordenó que la causa Fuente Alba 2 debe continuar, es el tribunal que le concedió el derecho de volver a Zapala. Son los mismos jueces. Estos mismos jueces, en una audiencia ya hace un tiempo, consideraron que es un derecho del condenado y por eso el señor Poblete está en Zapala. Según se nos informa, en condiciones de seguridad absolutamente distintas, pero por el momento está en Zapala. Doctor Gustavo Palmieri, abogado de la familia de Carlos Fuente Alba, le agradecemos muchísimo el contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. No, al contrario, gracias a ustedes.